y culebras. Yo solo he hecho sapos y culebras. Puede que no estén en su buena cabeza. Les llamo perros flautas, come flores que viven en un mundo irreal. Por suerte para ellos, tiran pa'lante y el porvenir vendrá. Injustas de política.